pasado. Aquellas naves en otro puerto han amarrado. El amigo que en la esquina con otra suele pasar. Ayer juntos amores lloraban cuando yo les engañaba sin darle una explicación. Y hoy, si acaso me encuentro alguna, me dirá ya no soy tuya y el engañado soy yo. En la esquina con otra suele pasar. Ayer cuántos amores lloraban cuando yo les engañaba sin darle una explicación. Y hoy, si acaso me encuentro alguna, me dirá ya no soy tuya y el engañado soy yo. El engañado soy yo. Por el mundo caminaba el engañado, creyéndome un Juan del odio. El engañado soy yo, recogiendo solo el odio. El engañado soy yo, que mis amores dejaban. El engañado soy yo. Mi corazón es un puerto abandonado.